Senyores i senyors, comença ara mateix Força Barça. No us ho creieu, això a mi és el més emocionant que un ha viscut com periodista. I estic a punt de plorar. Moment. Bona tarda, amics de Força Barça. En primer lloc hem de dir que hem de qüestionar el fet de que Vicenç Ferrajoc sigui periodista. Sergio Mas, buenas tardes. ¿Alguien tiene constancia de que realmente Vicenç Ferrajoc és periodista? Vicenç, el carnet del col·legio. A veure. Vicenç, què has estudiat? Què has fet? Quants anys portes fent la professió? Què has fet a la teva vida, Vicenç? Jo comprava molts diaris quan era petit, mirava el que feia el Dicen. El Dicen, el 424, oi? També. Clar, quina vergonya, Vicenç, home, quina vergonya. Això és Força Barça des de Wembley, en directe una hora abans que comenci el partit entre el Barça i la Sampdoria, amb un gran ambient a l'estadi de Wembley, sobretot a la part blaugrana, com dèiem, fa aproximadament uns 20-25 minuts. És increïble ver todo el fondo, no sé si és el norte o el sur, perquè aquí com estic perdido jo, que no tengo el Llobregat ni el Besòs. Este y oeste. Ah, este y oeste. Sí. Pues, de fondo este es donde está este, los del Barça. Y es impresionante ver cómo la Peña Almogávers, más los amigos del diario Sport, más los Bojos Nois y otras entidades, han conseguido pues disfrazar, maquillar todo este fondo con los colores de la señera y con los colores de la bandera del Barça. Es expectante, es luminoso, es impresionante. Yo creo que esto hay que compararlo más o menos a lo de la final de Basilea. Sí. La de Rotterdam es bastante más pobre e incluso también la de Berna. Yo diría que la de hoy puede ser bastante más impactante que la de Berna. Sí. El único pero es que nosotros estamos en una tribuna, la tribuna principal del campo de Wembley, y efectivamente, pues claro, vemos trocitos, pero nos falta la imagen global de conjunto. Es una lástima, además, que también tengamos una especie de cristal que en teoría pues nos protege, pero en la práctica lo que hace es aislarnos un poquitín de todo el ambiente. Aislarnos mucho, Alfonso. Claro, a mí me gustaría más pegarme con la gente, gritar los goles, retar a este señor de las gafas de aquí delante que tiene pinta de ser de la Sampdoria, que le voy a agarrar un porrazo. Y de la Sampdoria. Eso. Y a la señora de la BBC también. A la señora de la BBC, esto es como el campo de Almería. No, oye, que me ha querido quitar el walkie-talkie, ¿eh? Esta señora, esta especie de Rottenmeier. Ha puesto la mano y le he dicho, quieta. Vamos, te vas a llevar tú aquí algo. Sí. ¿Ustedes creen que un campo donde se juega una final, tengamos problemas para emitir sonido de una rueda de prensa? ¿Ustedes creen que es lógico que después del pastón que tiene que pagar aquí cada emisora, nosotros porque aún somos de la Uber y tenemos rebaja, pero aquí hay gente que se ha dejado aquí, ¿cuánto dinero? 700.000 pelas. 700.000 pelas. Resulta que no te dejan coger sonido de rueda de prensa y que la gente tenga que alquilar un teléfono para poder dar a los oyentes las opiniones de Cruyff. Pero es que lo del teléfono te lo dicen ahora, yo me he enterado ahora. No, es que lo del teléfono es porque hay gente que alquila un teléfono como el que tengo yo, que no funciona, obviamente, porque es de España. Sí. Hay que alquilar lo mismo, pero en versión británica. Uh-huh. Y entonces tú, con un telefonillo, en una final en Wembley, en Londres, tienes que dar la rueda de prensa. ¿No es miserable esto? Pero por el amor de Dios, tanto cuesta habilitar. O sea, se supone que una emisora que se desplaza a Inglaterra, a Londres, a dar una final, se supone que tiene ganas de dar una rueda de prensa. Sí. Porque somos todos tan cazurros y cuando habla Cruyff desconectamos. Hombre, por el amor de Dios, es que no se puede ir por el mundo. Y después se quejarán de algunos aspectos de la organización española. Bueno, intentaremos solventar este problema, pero obviamente ahora lo que no podemos conseguir es un teléfono a esta hora. Pero yo les aseguro que hoy la voz de Cruyff saldrá. No sé cómo, pero saldrá. Ya lo creo que saldrá. Y si es preciso, Cárdenas se mete el inalámbrico dentro de la cazadora y yo me lo pongo aquí en la cremallera. Pero sale en la rueda de prensa. En los huevos. Els catalans som collonuts, poden ser de manies. Sí, senyor. Sí, senyor Vicenç. Sí, senyor.